diaria de un simple mortal y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. ¿Qué tal, queridas, queridos? ¿Qué tal, ternascas y ternascos? Recibid los saludos de Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y también de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. El episodio 626, creo recordar. Solo me quedó el olor, poco más que hacer, fusilarme la cabeza. Pues sí, efectivamente recordaba mal. El 625, absténganse de la rima fácil del podcast en riguroso directo a tu recto que se emite de lunes a jueves por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, a las 3 de la tarde. Hola, Madrid. Tanto poder. El whisky, la cerveza, devolviendo. No solamente por asaltomataradio.com, sino también por las más de 30 emisoras, tanto FM como plataforma de streaming online. Aquí, allá, acullá, que tienen a bien pasar nuestro programa y que llegue hasta tu emisora favorita. Aquí andamos difundiendo conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Acorde. ¿Qué coño pasó ayer? Que debato con dolores. Si no leo me despeñé, solo me quedé. Y a pesar de que aquí en San Per nos hemos despertado con un día lluvioso, nosotros arrancamos con niebla. Cualquier otra mujer. Es precisamente el título de este tema que estás escuchando, Niebla, una canción que viene como corte número 7 en el álbum debut Donde moran los payasos, de los chicos, de los jóvenes segovianos de Títeres. Placeres quedan pocos. Que nos han hecho llegar ese trabajo debut al mail de la emisora y aquí está sonando en Pequeño Ternasco. Como manda San Pedro de Galanda. Neuronas olvidé. Que nunca la memoria estuvo en mi poder. Que no tengo tus ojos, que nunca los tendré. A veces por despiste y a veces por no querer. ¿Qué cojones hago aquí? ¿Y qué coño pasó ayer? Que debato con dolores. Si dolió me despeñé. Solo me quedó su olor. Caricias por doquier. No sé si fue contigo o con cualquier otra mujer. Comiendo sobras de ansiedad, intentando controlar el viento que me invade el cuerpo, poniendo ahí entre los ojos y un canto de valor que a veces falta. Ah, ah, ah. ¿Qué cojones hago aquí? ¿Y qué coño pasó ayer? Que debato con dolores. Si olio me despeñé, solo me quedó su olor. Caricias por doquier. No sé si fue contigo o con cualquier otra mujer. ¿Qué cojones hago aquí? ¿Y qué coño pasó ayer? que debato con dolores. Si óleo me despeñé, solo me quedó su olor. Caricia por doquier, no sé si fue contigo o con cualquier otra mujer. Dame mi dosis de metal, pero yo te rasgo. Pues saludos, saludos para toda la people que tenemos conectada y que nos chiva nuestro mapa de conexiones en directo, ese mapa mundi en el que nos marcan todos los lugares desde se nos está escuchando en directo ahora mismo. Que de verdad, que a mí me gusta enamorar también me gusta. Quería decir enumerar todos los lugares y decirlo, pero es que cada día hay más y no me da tiempo. Esto es una barbaridad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti también que nos estás escuchando en podcast, porque o bien has entrado a la web de saltomatarradio.com en el menú principal, en lista de podcast, y nos has elegido entre los más de 50 programas que hay en esta plataforma. O bien te has encontrado con el podcast porque sigues nuestras redes sociales, sobre todo lo que es Facebook y Twitter, que es donde lo puedes encontrar todos los días, también en Pinterest. También nos llegan los primeros saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rojera. Rojera. Rojera y roquera. Saludos Zaragoza Style desde Pila Eli Creator. Saludos también desde Murchante Nafarroa Pride San Hammer. Conforme más ternas cositas que nos vayan diciendo por aquí que ya están en la escucha en directo, pues se les irá saludando y nombrando como banda San Pere Galanta, claro que sí. ¿Qué noticia destacada, aparte de la que se va a llevar el protagonismo en el día de hoy, qué noticia destacada tenemos hoy, Roxaen? Ya disponible preventa de La Vida Que Nos Pasa. Efectivamente, lo que va a ser segundo trabajo de los rockeros de Hortaleza, de nuestra banda asociada H's. Que desde hoy mismo y hasta el próximo 24 de noviembre van a tener en preventa ese segundo trabajo, La Vida Que Nos Pasa. La semana pasada ya te desvelábamos la portada y uno de los adelantos de ese nuevo disco, el segundo disco ya para los H's. Y te decíamos que te íbamos a informar de cuándo se activase esa preventa. Pues ya está activada desde hoy mismamente. Además, decirte que con cada CD de H's, que por cierto vendrá en formato Digipack, con cada CD de H's que se adquiera durante esa preventa, desde hoy hasta el próximo 24 de noviembre, lleva incluida una ayuda para su amiguete Alex, un niño que padece parálisis cerebral y a la que los H's ya lo hicieron con su disco debut con Canciones para ti. Ahora también lo vuelven a hacer, dedican la mitad de los beneficios de esa venta, en este caso en la preventa, todos los discos que se adquieran durante esa preventa, pues la mitad de los beneficios irán para apoyar las investigaciones y sobre todo la medicación, el tratamiento que requiere este muchachito Alex, que como digo tiene parálisis cerebral y que los H's están pues como que a muerte con él. Obviamente nosotros te vamos a poner enlace a esa preventa en el artículo que acompaña el podcast, debajo del cartelito en el que se anuncia esa preventa de La Vida Que Nos Pasa, el nuevo y segundo disco de los H's. Tendrás un link directo para hacerte con ese disco en preventa, como te estoy insistiendo. Y lo que vamos a hacer es pues celebrar esta preventa, que se activa ya del segundo trabajo de los H's, de La Vida que nos pasa, pues con el tema, uno de los temas, pero el tema que nosotros estrenamos adelantadísimo hace varios meses, un tema titulado Tan Cerca, Tan Lejos, y que será el corte número 6 de este segundo trabajo de los H's. Le damos ya, los H's, Tan Cerca, Tan Lejos, sonando nuevamente en Pequeño Ternasco. Activada la preventa, dale el al link de, que te hemos puesto en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco, y que sepas que si la quieres así, apoyas una buena causa, como es pues paliar un poco la enfermedad de un muchachito llamado Alex. Arroba la carrera de Alex en redes sociales para más información de esta gran y noble causa. Que no paran con fuerza, con rabia, las manos que se alzan. No pienso rendirme y sé que me desangran las ganas que tengo de mirarte a la cara. La lluvia de piedras se volverá de nieve, más fuerte que el odio es el amor que sientes. No piensas, no sueñas, tan solo te defiendes de quien sin tortura ataca lo que quiere. Tan cerca de ti, tan cerca de nadie, y al lado de todos ya no hay quien me pare. Tan cerca de ti, tan cerca de nadie, estamos más cerca de lo que nos cambie. Sin lutas, es triste, seguimos dando tumbos. Tan cerca, tan lejos, la vida en un segundo. Sigo sin creerme que aún no tengamos rumbo. El fin de los tiempos, de un devenir absurdo. Y desde el principio me revuelvo con saña. Todo lo que han hecho no se quedará en nada. No existen razones, solo suman venganzas. Eso es lo que ocurre cuando entraré en tu casa. Tan cerca de ti, tan cerca de nadie, y al lado de todos ya no hay quien me pare. Tan cerca de ti, tan cerca de nadie, estamos más cerca de lo que nos cambie. Estamos más cerca de lo que... Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Viejas glorias. Venga, un poquito de blues rock de calidad contrastada. Con el legendario bluesman neoyorquino Joe Bonamassa. Pues con Bonamassa, bomba surta. Bueno, legendario, porque ya tiene sus añitos. Lo que pasa es que comparado con la longevidad extrema que gastan los bluesman estos de toda la vida, pues este casi se puede decir que es un pipiolco. Bueno, pues el pipiolo, pero a la vez vieja gloria, Joe Bonamassa acaba de lanzar por sorpresa un álbum en streaming que contiene canciones que no entraron en su disco de 2018, aquel titulado Redemption. A este sorpresivo álbum, que solo se puede adquirir digitalmente o en streaming, lo ha titulado Road to Redemption, carretera a la redención, y este es el single que sirve de presentación. Rosas negras, Black Roses, Joe Bonamassa, wow, yeah. Cuando nos entran saludos Logroño Power de otro mítico, el legendario Ternasco, como es nuestro Ternasco, Diego Aupa, ahí. Y ni menos mítico, ni más, ni menos legendario, pero mucho más ratonero, es el líder de los ratones colorados, Aupa, y desde los madriles. Saludos hasta Málaga, que se acaban de conectar ahí para escucharnos. Y hostia, desde Huesqueta también, Aupike. Fraga, concretamente. Ahí está, ese es comandando a Crew Catalonia. Y digo que me pone ojitos porque le he dicho mítico. digo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Imagínate a ti. No creas tú que no me he dado cuenta. Te veo llegar con esa risa de hiena. Vas a contar alguna infamia nueva. Tú te reirás. Ese es el tema que estás escuchando del tercer disco de Al Otro Lado. Un disco que lleva por título Donde Nadie Pueda Oírte. Que no hay nada de bueno. Donde nadie puede oírte, perdón. Que aparece en este nuevo disco de esta gente que lleva ya unos cuantos añitos en esto del rock and roll, ¿eh? Es un error que te creas tú mejor. Como te digo, es el corte número 2 y lo vamos a escuchar un poquito. Y enseguida tenemos en entrevista a Fernando Jorge, guitarra, teclado y fundador de esta banda, de la cual vamos a conocer pues muchas cosas, sobre todo los neófitos como yo, que hasta hace poco no los conocíamos. Vienes aquí fingiendo ser mi amigo, sonreirás buscando mi complicidad, pero ya sé que cuando esté de espaldas también seré el blanco de tu crueldad. Sin criticar, costará algún dinero. Imagínate a ti, perteneciente pues al más reciente trabajo que salió este verano de 2022, Donde Nadie Puede Oírte, tercer trabajo de Al Otro Lado, una banda que ya arrancó en el año 1998 y hasta 2003 fueron Jaque Mate. Ahora, a partir de la incorporación de... después sacaron otros dos discos, Al Otro Lado, homónimo, en el 2004 y De Sueños y Verdades en el 2009, tras un parón ya grande, y con la incorporación de Jorge Gadea como nuevo vocalista, ha salido este nuevo trabajo que hoy vamos a descubrir aquí junto a Fernando Jorge, guitarrista y teclado y fundador de Al Otro Lado. Fernando, muy buenas tardes, ¿qué tal, compañero? Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, aquí encantado de saludarte. Pues el placer es mutuo. Se está viendo alguna ligera interferencia, no sé qué puede ser. ¿Me escuchas tú bien, Fernando? Sí, te escucho, pero también hay una pequeña interferencia. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a poner una canción de fondo y volvemos a conectar, porque no queremos que esta interferencia esté, porque es bastante molesta, la verdad, para realizar la entrevista. Vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a escuchar Cuanto Más Bebo y tratamos de reconectar con Fernando. Venga. Perfecto. Bueno, vamos a ver si ahora ya... Fernando. Sí, hola. Ahora mucho mejor, ha desaparecido esa interferencia, afortunadamente. Bueno, al otro lado, yo decía que una excelente oportunidad está de tenerte hoy aquí. Primero agradeceros que os hayáis decidido uniros al proyecto Bandas Asociadas. Y insisto, comentaba que una buena oportunidad para mí y para otra gente que nos conozca, pues de conocer a esta banda, que ya son unos cuantos años, ¿eh? No, esto no es flor de un día. Pues sí, así es. Gracias a vosotros por preparar este proyecto tan interesante y tan ilusionador. Y bueno, pues sí, la verdad es que ya llevamos unos cuantos años en la carretera, con algunos parones, pero ahora estamos de vuelta otra vez. Sí, otra vez on the road. Hemos comentado un poco la obra que teníais publicada hasta la fecha, y efectivamente entre el disco de 2009 y este de 2022 hay 13 años de parón. No sé a qué habrá sido debido, si lo quieres comentar. Bueno, diferentes factores, la gente evoluciona, muchos de nosotros teníamos otros proyectos, de hecho no sé si la gente sabrá, pero pues por ejemplo el batería, nuestro es el batería de actualmente de un grupo que se llama Caedis, que hace un rock muy potente, muy bueno. El guitarrista, otro guitarrista que teníamos, Archie, es el guitarrista de Desastre, Diego, por esto, también muy interesante. Sí. Y el cantante que teníamos hasta ahora es Zeta, de Mago Dios. Entonces también eso supuso un poco, pues, salidas, tres salidas muy muy seguidas del grupo, y pues se produjo un parón importante, claro. No se puede montar un grupo teniendo tanto uno solo. Salidas significativas, realmente, pero vamos, además de significativas, sí, para el funcionamiento del grupo, significativas también de ver a qué otras bandas se han ido. Los Desastres los conocemos perfectamente. Mago de Oz, sí, también, quien los conoce, ¿no? O sea, parece un poco que se hubiesen tenido ahí como cantera, ¿no? A ver quién pasa por esta banda, que esta banda lo hace bien, nos lo llevamos para la nuestra. No sé cómo lo ves, sí, tú esto. Un poco, sí. pues bueno, la verdad es que a veces el salir a la carretera, como decía, te da la oportunidad de compartir escenario con otros grupos y de que te conozca a cierta gente, y pues te das a conocer no solo como banda, sino los miembros de esa banda. Bueno, superado este, vamos a poner esta traba en el camino, ¿no? Importante, pues habéis regresado con fuerza. Ahora creo que ya en formato trío, ¿verdad? Sí, de momento trío. La banda está abierta a cerrar formación, pero de momento estamos en trío. 11 nuevos cortes en este Donde Nadie Puede Oírte. Háblanos un poco, porque el título también es curioso, ¿eh? Donde Nadie Puede Oírte, ponte el disco, Donde Nadie Puede Oírte, ¿qué? Bueno, pues el disco un poco está un poco inspirado en la sensación que te queda de, entre comillas, abandono, cuando una relación se rompe, en este caso una relación musical, ¿no? Uh-huh. La gente que quedamos al otro lado, teníamos mucha ilusión conseguir en el grupo, y es un poco como, entre muchas comillas, que un grupo desaparezca es como una pequeña muerte, ¿no?, de musical, ¿no? Hay una estrella menos en el mundo del rock en español, ¿no? Sí. Y eso es lo que nos inspiró a hacer este disco, esa especie de soledad rara, ¿no? Porque uno no está solo, no se te ha muerto tu pareja, ni te has quedado, no es un problema de amor ni de familia, es un problema de tu otro yo, tu yo artístico, que de repente se queda solo, ¿no? Y de ahí arranca un poco la idea de hacer este disco. ¿De dónde sale esa nueva fuerza, esa nueva ilusión? ¿O la ilusión no se perdió y simplemente quedó ahí parada y ahora se ha retomado? La ilusión nunca se perdió. De hecho, yo en mi caso, bueno, pues tuve otros proyectos abiertos, me dediqué a enseñanza, me dediqué también a estudiar, a hacer la carrera, pero siempre me quedó un poco el, jolín, a ver si tengo tiempo, a ver si me pongo, a ver si sigo, porque me quedó mucha, o nos quedó mucha música en el tintero, y creemos que mucha música interesante que ofrecer a la gente. Y fíjate qué curioso, todo el tema del parón de la pandemia y el confinamiento. En mi caso me dio mucho tiempo libre para, jolín, voy a poner todos los tornillos en su sitio y voy a hacer funcionar otra vez este proyecto. Y bueno, buscando gente, en el caso de Jorge Gadea, en cuanto se propuse estaba encantado de hacerlo. Y bueno, hemos disfrutado mucho haciéndolo, mucho trabajo, pero creemos que hemos sacado una pequeña obra musical que por lo menos merece la pena escucharse una vez como mínimo. Claro, claro. Oye, ¿qué te iba a decir? Al hilo de lo que estábamos comentando antes, vamos a atar bien al amigo Jorge Gadea, ¿eh? Porque cómo canta el muchacho. Sí, la verdad es que yo le conocí hace años, porque también es de aquí de Leganés, y él tenía sus bandas, yo las mías, y siempre hemos coincidido en algún escenario, en algún festival, y somos amigos desde hace muchísimos años. Y siempre nos quedó, a ver si hacemos algo juntos, a ver si hacemos algo juntos, pues ahora, va a ser ahora. Podríamos definir al otro lado como rock, más como metal. ¿Cómo lo defines tú? Que creo que será la definición más acertada, obviamente. Bueno, yo la verdad es que nunca he sido muy espabilado a la hora de poner etiquetas, ¿no? Uh-huh. Sí que te puedo decir que nuestra intención a la hora de hacer los temas, siempre basándonos en una temática actual, una temática intensa, sobre temas reales que nos rodean, puede que tire un poco más hacia el rock urbano, pero a nivel instrumental está más pensado en un hard rock melódico, un rock sinfónico quizás, no te sabía decir. En rock, heavy metal en castellano, mucha melodía y sobre todo mucho énfasis en las letras y los mensajes. Hombre, pues es una bonita conjunción, ¿no? La rabia, la denuncia, la fuerza, el desgarro de las letras que abanderan el movimiento del rock urbano junto con una música mucho más técnica como puede ser el hard rock o el sinfónico o todos estos matices que nos estás comentando de otros estilos, pues como te digo, más técnicos, ¿no? Es una buena mezcla, cuanto menos curiosa. Sí, siempre hemos pensado que parece, es una cosa curiosa, como parece que como una disyuntiva, ¿no? Si haces música buena, la letra tiene que ser una chorrada, y si haces música con letra muy cojonuda, parece que tiene que ser la música un poco menos atendida, ¿no? Música más sencilla, con menos adorno, con menos producción, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. O sea, la música se merece todo lo que uno pueda aportarle a ella, ¿no? Uh-huh. Y de ahí viene. De todas maneras, el disco tampoco, si lo has escuchado, la verdad es que tampoco es muy, muy heterogéneo. No nos gusta ponernos etiquetas, y la canción puede sonar un poco más a heavy metal ochentero, o otra un poco más a pop o rock de otro tipo más suave, o a power, no sabría decirte. En eso tienes toda la razón. Yo que he tenido la oportunidad de darle un par de escuchas, sobre todo de cara a la entrevista, y de elegir los temas para que sonasen, porque a pesar de que están sonando temas de fondo, a mí siempre me gusta destacar tres temas de cada obra en las entrevistas, pues efectivamente se puede observar, además sin mucho rebuscar, sin tener que afinar mucho el oído, que ahí están todas esas influencias, no mezcladas todas en una canción, sino mezcladas a lo largo del disco, ¿no? En las distintas canciones puedes encontrar distintos matices, que entiendo que es algo totalmente buscado. Sí, sí, sí, o por lo menos no evitado. Creemos que cada canción, cada letra, cada temática te está pidiendo un tipo de sonido, un tipo de ritmo, un tipo de velocidad, y se le aplica la canción. Nosotros creamos canciones sin ponerle ningún tipo de corsé, sin poner ningún molde, y según sale, lo que va pidiendo la canción se le va añadiendo. Oye, obviamente son pocos discos para tantos años, ¿no? Pero, como tú bien comentas, habéis estado involucrados en distintos proyectos también, habéis ido haciendo otras cosas, la música habrá sido seguido estando presente en vuestro día a día, en vuestro discurrir vital. ¿cuáles son las diferencias o más bien la evolución que encuentras desde que comenzó Al Otro Lado, como Al Otro Lado ya en el 2003 hasta ahora, hasta el día de hoy, en el que volvéis con renovadas fuerzas? Bueno, pues mira, Al Otro Lado, cuando empezó en el 2003, verdad que es su primer disco, metimos todo lo que llevábamos de antes, ¿no? Y nos dejábamos de ser chavales de 20 y algo años, influenciados por el heavy metal de los 60. Entonces, cualquiera que escuche el primer disco notará un sonido más afín a los grandes, a un Iron Maiden o a un Judas o a lo que sea, ¿no? Y con la evolución vas añadiendo cosas, no solo por mi parte, sino por parte de todos los miembros del grupo, que hacen muchas cosas más modernas, más duras, más blandas, y eso te influye, ¿no? Y vas también aprendiendo más. Tienes ocasión de tocar con más gente y te fijas en otro tipo de sonidos que te parecen interesantes para mejor expresar otro tipo de ideas, ¿no? En la música. O sea, todos hemos empezado con esto, o la mayoría, hemos empezado con esto, con un rock muy, muy ochentero, basado en dragones, princesas y el medievo, y luego tu fuerte inspiración a lo mejor se te tira más a lo que está más cerca de tu barrio, más cerca de tu vida y de tu día a día. O sea, la experiencia. Y también se nota la música. La experiencia y el pozo, obviamente, han ido influyendo y ayudando también a encontrar ese sonido más personal, ¿no?, de la banda. Claro, las personas evolucionamos. Es una manera sutil de decir que envejecemos, pero... inevitablemente. Inevitablemente. No se puede echar el freno ni el ancla por mucho que lo intentes. Pero eso, claro, también se nota en nuestra manera de tocar, de cantar y, por supuesto, de componer y de escribir letras. Evidentemente, a lo mejor ya no te pierde tanto hablar de... Hice un pacto con el diablo y sí me interesa más hablar de... He encontrado con un amigo que hace mucho que no veía y pobrecito cómo está, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, cosas mucho más terrenales, más apegadas al firme que pisamos cada día, ¿no? Vamos a escuchar otro ejemplo de esas letras comprometidas a la vez que cuidadas, ¿no? Y de este que se puede encontrar en este Donde Nadie puede oírte, el tercer disco de Al Otro Lado, el corte número 4, que además pues esta se me antoja como que es una letra más reivindicativa, el título ya creo que lo dice, Reglas que romper. Coméntanos tú algo y la escuchamos. Sí, pues Reglas que romper es básicamente, resumiendo muy deprisa, es una especie como de alusión a Matrix. Es decir, intenta entender la vida a tu manera y sacar tus conclusiones y no te dejes llevar por el rollo mediático que te quieran vender una idea o una opinión. Opina tú de lo que tú creas. Vale, eso. Pensamiento crítico, realmente. Reglas que romper. No tendría por qué romperse porque no tendría por qué ser necesario, pero el caso es que la cosa está así y así lo reflejan Al Otro Lado en este corte número 4, Reglas que romper, perteneciente a Donde Nadie Puede Oírte. Lo escuchamos y ahora seguimos contigo, Fernando. Sí, voy a contarte un secreto que... es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Master, fucking master of DJ Universe. Aquí seguimos en la sección del fucking master, entrevistando a Fernando Jorge, guitarrista, teclado y fundador de Al Otro Lado, una de nuestras nuevas bandas asociadas que viene presentando Donde Nadie Puede Oírte, su más reciente nuevo y tercer trabajo de estudio. Lo estás escuchando obviamente a través de asaltomataradiorock.com y también a través de tu emisora favorita, porque son más de 30 las FMs y plataformas online que pasan la señal de este programa, bien en directo, bien en diferido, y también la opción de escucharnos vía podcast siempre presente. Fernando, estoy aquí a la espera, que creo que nos están mandando alguna pregunta desde nuestro grupo de Telegram de privado de la conciencia rockera. A mí me gustaría preguntarte, tú guitarrista y teclado, Jorge a la voz, Juanjo Sánchez al bajo, tema baterías, ¿cómo habéis solucionado esto? Pues ya mismo estamos en ello. Tenemos en un par de días hemos quedado con una persona para probar. Tiene muy buena pinta, un chico joven que toca muy bien. Y hemos quedado en un par de días para hacer una prueba. Y si todo va bien, será el mismo fichaje. Si no, tenemos otra persona más a la cola esperando. O sea que, de momento, lo modesto del lanzamiento está viendo, se está generando expectación por parte de la gente y interés en entrar a formar parte de la banda desde que anunciamos que estaba por cerrar. O sea que había hueco para más músicos. Entonces vamos probando gente y a ver qué tal. Con muchas ganas de tener a gente nueva en la banda, claro. Porque en estudio, obviamente, hay soluciones. Para el directo ya es otro cantar. Ahí hace falta... Bueno, tampoco haría falta batería sí o sí, pero mayormente mola más que haya una batería, ¿verdad? Sí, hombre, claro. Por supuesto preferimos un batería antes que una máquina que simule una batería. Está claro. El ritmo humano no lo puede... Se puede acercar mucho con una buena, con un buen plugin o con un buen aparato, pero preferimos un batería. Entonces, de momento, ahora vemos los pequeños directos que estamos haciendo en formato acústico. Están gustando mucho, pero la idea es salir a defender el disco lo más parecido a lo que suena. O sea, ahí sí que habéis tenido oportunidad, al menos, de comprobar cómo funcionan las canciones en formato acústico. ¿Qué respuesta habéis recibido desde que se ha publicado y en las diferentes opciones que habéis tenido, que no sé cuántas han sido ni dónde? Pues hemos actuado sobre todo por aquí, por la zona sur de Madrid. Hemos actuado en un par de asociaciones y en una sala, y la verdad es que la acogida es estupenda, mucho mejor de lo que me esperaba, ¿no? De hecho, también en alguna otra entrevista de radio o de televisión, pues nos han ofrecido, oye, ¿quieres tocar un tema o dos y tal? Bueno, pues en acústico, y muy buena acogida, muy buenas críticas, porque es verdad que bajo mi punto de vista o en mi corta experiencia, el rock, a la hora de pasarlo acústico, coge mucho sentimiento, ¿vale? El rock tiene una pegada, una manera de expresarse que la acústica y la voz lo agradecen mucho. Uh-huh. Pero no hay que olvidarse de lo que es. Esto es caña, esto es rock, y aquí hay que sonar potente. Entonces la intención es, en poco tiempo, lo antes posible, preparar la banda para salir a defender el directo con la banda completa, con el sonido completo y con la pegada más parecida a la del disco. No obstante, tanto nos están agradeciendo las versiones que estamos haciendo de los temas en acústico, que seguramente algo quedará para el directo. Bueno, pues claro, si la cosa funciona, obviamente lo que funciona hay que repetirlo. Eso está sí, claro. Sí, pero no solo que funcione para el público, es que nosotros mismos tocándolo lo estamos pasando muy bien, y viendo también un poco esa vuelta de tuerca, sacas cosas de los temas que de otra manera a lo mejor no veías. Uh-huh. O sea, que os ha servido como para tener un otro prisma más, ¿no? Otra manera de sacar al directo esas canciones que realmente, como funciona, tanto de cara al público como para vosotros mismos, veis que es una buena opción conservar al menos parte de esos temas en acústico para próximos sets en directo, ¿no? Sí, sí, exactamente eso es. Aprovechar este pequeño descubrimiento obligados, ¿no? Por las circunstancias, por el número de gente que formamos la banda, pues ha descubierto ahí una cosa que también es interesante, un sonido muy, muy potente, sin tanta presencia de instrumentos. Uh-huh. También muchas veces el silencio genera tensión y genera potencia en la música, o eso creemos. Mira, hay un batería muy conocido y amigo nuestro que en eso de los silencios existe mucho. Pedro Andreu, sí. Batería de los del silencio, que yo se lo habré ido a nombrar 20.000 veces, lo de los silencios. Dices que los silencios son importantísimos también, ayudan a construir las canciones. Claro, claro. Un poco la canción, como un buen libro o una buena película, tiene que pasar también en contrastes. No puedes tener a todos los protagonistas en escena todo el rato. Cuando desaparecen y vuelven a entrar, se agradece, ¿no? Pues con la música pasa lo mismo. Cuando no hay notas, ese hueco también se agradece. Claro. Mira, tenemos por aquí una doble pregunta. Es doble pregunta porque mientras te estabas comentando la anterior pregunta que te he hecho yo, había escrito nuestro Ternasco Elías, dice, ¿en qué estudio lo grabaron? Y conforme te estaba escuchando, ha seguido escribiendo, dice, ¡ah, que no es batería la grabación! Anda, contéstale, por favor. Bueno, pues la mayoría de la grabación se hizo en el propio home studio de la banda. Nosotros ensayamos, tenemos montado ahí microfonía y un poco de equipo, y se ha hecho ahí. Y parte de la producción la hemos hecho nosotros y la parte se ha hecho en JCT Studios. Uh-huh. Y la mayoría, evidentemente, lo que he hecho ha sido escribirla yo. Lo que me pedía, lo que yo me imaginaba que tenía que hacer un batería, lo escribía a partitura. De partitura se pasa a un programa que se llama Sibelius, y Sibelius lo convierte en MIDI, y el MIDI se lo pasa a un plugin, y el plugin lo toca más o menos. Y según lo vas escuchando, pues dices, bueno, esto es una mierda, lo voy a cambiar a mano. Abres el mapa MIDI, que es un poco coñazo, y retocas algunas cosillas, pero así es como se ha hecho. Pues muy bien currado, porque aquí a un músico experimentado como es Elías, le ha sorprendido bastante que la batería no fuese una batería real. Así que muy, claro, es que muy conseguido. Hemos intentado que no fuera tan precisa o tan perfecta, pero que pareciera más humana, porque el resto de cosas sí que son humanas. Entonces, no queríamos una máquina, una caja de ritmos ahí, un metrónomo no nos hacía falta. Hacía falta algo que estuviera integrado en la música y en un momento dado estábamos tocando más flojo o más lento, la batería también. Así un poco más laborioso, pero yo lo agradezco. En eso sí que yo tengo experiencia personal porque nosotros grabamos una canción hace tiempo, una canción promo del programa, anteriormente a Pequeño Ternasco, que teníamos el programa, pero con otro nombre, y la canción también se hizo en un home studio, en el home studio de la habitación de nuestro amigo Luis Javier Velilla, que en paz descanse, por cierto, y la batería se la curró toda de esa manera, y la verdad es que el resultado dejaba a todo el mundo muy satisfecho, y sorprendido en muchas ocasiones, así que obviamente la tecnología permite este tipo de movidas que te permiten un poco también a su vez salvar los muebles o ya no solamente salvar los muebles sino realmente sacar una buena producción. Sí, sí, ahora mismo hay herramientas muy potentes que cuesta diferenciar una batería de plugin o de caja de ritmos con una de verdad, madre mía. O sea, cosas muy muy interesantes. Cuanto más te quieras gastar, más potentes. ¿Incluso? Pero sí que me la comentes, es una solución. Y además esto no es de ahora. La gente me preguntaba, joder, ¿cómo no te ha dado macho palo metiendo una caja de ritmos o lo que sea, que como quieras llamarlo? Y yo siempre aludo al mismo. El gran Gary Moore, su famoso disco Wild Frontier, que es el disco más famoso que tiene en su época de heavy, yo desafío que cogáis el disco y miréis a ver quién es el batería, porque no hay. Y ese señor tenía a su disposición a los mejores baterías de Estados Unidos y del Reino Unido. Sí, pegándose por tocar con él, vamos. Claro, claro, pero él probó varios y dijo que le gustaba más cómo sonaba con la que había grabado él en su casa, con una Roland del año no sé cuántos, y se quedó así. Y tuvo no sé cuántos discos de platino y no sé cuántas giras y todo. Efectivamente, cuando las cosas se hacen con cuidado, con cariño y con idea, con mucha idea, obviamente los resultados quedan plasmados pues de la manera que quedan plasmados, como es también en este Donde Nadie Puede Oírte, disco que estamos descubriendo hoy y que vamos a descubrir, por supuesto, todos sus temas a lo largo del tiempo, porque para eso al otro lado se han sumado a este proyecto bandas asociadas, lo cual va a hacer que obviamente estemos bien pegados a todas vuestras novedades, sobre todo en cuanto se pueda ya, cuanto haya ese batería que se una, que seguro que ya está muy dentro de poquito ya lo tenéis, como nos estabas comentando tú, pues ya os dará opción de salir al directo en las condiciones que más os gustan a vosotros y que más le gusta a cualquier banda, que es, pues eso, con una formación al uso para dar mucha caña sobre el escenario, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros evidentemente preferimos tener una banda cerrada con músicos de verdad, que cada uno aporte su visión personal de los temas y sus ideas. Que el plugin este hace lo que yo le digo, pero a él no se le ocurre nada. Cuando a mí se me quedaban las ideas, le preguntaba y no decía nada. Muy bien, pues Fernando, se nos escapa el tiempo, así que vamos a cerrar esta entrevista con el tema que precisamente da nombre a este vuestro tercer trabajo, Donde Nadie Puede Oírte, que es además el tema que cierra este disco. Un placer haberte tenido por aquí nuevamente, agradecerte haberos sumado al proyecto Bandas Asociadas, agradecerte también el tiempo que nos has dedicado en este día de hoy, desearte mucha suerte y, lo dicho, estamos en contacto, Fernando. Por supuesto, muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros y encantado de estar en vuestro programa y en vuestro proyecto y deseando hacer más cosas y dar novedades. Seguro que sí, así será y así lo deseamos. Como lo deseamos, por eso será. ¡Qué demonios! Vamos a escuchar Donde Nadie Puede Oírte, el tema que da título a este tercer trabajo de Al Otro Lado. Muchísimas gracias, Fernando. Nos escuchamos. Un saludo. Hay un montón de interrogantes que la gente quiere conocer de lo que ha pasado. Son los detalles de una historia que podrás contar desde el sillón de los acusados. Yo atesoro las palabras que jamás debiste pronunciar. No las he olvidado. Sé que hace tiempo que encerraste a ese monstruo que hay en tu interior, pero se ha escapado. Siempre fuiste un perdedor, un iluso, un soñador. Contentísimos de que este pedazo de banda Al Otro Lado se hayan sumado al proyecto Bandas Asociadas de esta emisora de Asalto Mata Radio Rock.com con esta canción, con Donde Nadie Puede Oírte, el tema que da título a la más reciente obra de Al Otro Lado. Nos despedimos hasta la semana que viene. Roxa Rosay. Besos, abrazos, disfrutad de fin de semana y hasta lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros. Muchísimas gracias por la escucha diaria, por esa fidelidad. Y te recuerdo, como siempre, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora. Y mucho, escuchando Pequeño Tenasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa tenascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más, si os quiere, agures, monamures, Al Otro Lado, donde nadie puede oírte.